un, dos. El nombre de Jesús en esta noche. ¿Quién vive? No escucho nada. ¿Quién vive? Y a su nombre. A ver, se encargó los aplausos para el Señor en esta noche. Este aplauso es para el Señor. Aleluya. Bendito y alabado sea el nombre de Jesús. Bien, amigas y amigos nuestros, cordial público presente, hermanos en Cristo, nosotros vamos a continuar con este precioso recital de alabanzas desde Tucumán para todos ustedes, para los hermanos, para los amigos que nos están escuchando. Un poquito de testimonio acerca de los canarios para Cristo. Quiero decirle que yo era locutor de bailes, animador de bailes. Atención los animadores de bailes que me están escuchando esta noche. Aleluya. A mí me gustaba animar los carnavales por radio, animar los grandes bailes, pero ¿sabe qué? Una cosa, mi vida estaba vacía por dentro. Cuando terminaba el show o cuando terminaba el recital, yo me iba a las oscuridades, me bajaba de la plataforma y me iba a las oscuridades y allí lloraba. Lloraba, ¿sabe por qué? Porque mi vida estaba deshecha. Aleluya. Así son todos aquellos que me están escuchando esta noche. ¡Cristo te llama! ¡Cristo te necesita! ¡Cristo te necesita en su viña, querido amigo, en esta noche! Entonces, los canarios para Cristo en esta noche van a incorporar nuevamente la voz de un hermano que todavía no ha cantado en este volumen. Los canarios para Cristo, esta vez incorporando a la voz del primer guitarra de este conjunto, el hermano Pedro Bazán. Es un simpático hermano que si usted lo mirara con paciencia, ¡ja!, bendito y alabado sea el nombre de Dios. Entonces, él también va a cantar una alabanza para la gloria y la honra de nuestro Señor Jesucristo. Música cristiana, los canarios para Cristo y esta alabanza que comienza así.